el cachondeo. ¡Viva! Dan, ran, ran, diu, dan, ran. Diu, dan, ran, ran, diu, dan, ran. ¡Apum! Ran, ran, diu, dan, ran. Di dudan ran ran di dudan ran di dudan ran ran di dudan ran ya param pachu la di dudan ran ran di dudan ran. ¡Feliz Internet 2015! Desde Kiribati, los primeros en tener conexión a Internet para 2015. ¡Parampachú! Viernes ya. Todos los días son viernes. ¡Feliz carnaval! ¡Feliz Internet 2015! ¡Didudan, ran, ran, didudan, ran! República de Kiritiba. Kiribati. No Kiritiba. República de Kiribati. Los primeros en cruzar a Internet 2015 con su dominio .kai. Kiribati, pronunciado Kiribas en Gibertés, oficialmente la República de Kiribati, es un archipiélago y país insular ubicado en la zona central oeste del Océano Pacífico, al noroeste de Australia. Está integrada por un grupo de 33 atolones. ¿Qué son atolones ahí? Ese grupo de islas, aquí como las Islas Canarias, de donde nosotros estamos grabando. Y que son 33 atolones coralinos y la isla volcánica de Banaba, diseminados en un área de más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Entre ellos destaca Kiritimati, Isla Christmas, el atolón más grande del mundo y el primer lugar poblado del planeta en dar la vuelta al calendario cada año. Alcanzó el 2015 en Internet los primeros. Es ¿cuál? La República de Kiribati. Chulema pone que es Te Mauri Te Raoi Aute Tamaoa. Salud, paz y prosperidad. Si no, vamos a cargar de alguien por aquí. Y su himno tiene el nombre de Teireke Kaini Kiribati. Así es como es. Los primeros, como los espermatozoides, en llegar al internet de 2015. El internet de las cosas. De las cosas de internet. Pues. ¡Ah, vaya! Y nos vamos de Kiribati, en el continente de Oceanía, a pasar todos los continentes para llegar al Internet 2015, hace feliz Internet 2015. Si está en estos atolones y lo que piensas es en buscar wifi, qué mal está la cosa. Por ejemplo. ¡Ah, vaya! ¡Ah, por el 2015! ¡Venga, por ese internet 2015! ¡Dale, Inter! ¡Ran, ran, ran, didu, dan, ran! ¡Didu, dan, ran, ran, didu, dan, ran! ¡Ampachu! Es viernes ya. En Kiribati también. Dan, dan, dan, didu, dan, dan. Caballo, lucero, y mi caballo lucero. Hoy,